estos fenómenos climáticos terminan reflejando después la miseria, la precariedad y las necesidades que pasa en nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Mendoza es una provincia desértica prácticamente, desierto de montaña. No es común que tengamos esta lluvia y ya llevamos casi 20 horas de lluvia permanente, ¿no? Sí, en algunos lugares yo escuchaba esta mañana, sí, en la hora de mediodía, que llevaban 36 horas de lluvia en Mendoza. Claro, imagínate, en la zona de Valle Uco y del este también. Claro, e inclusive son los lugares donde más se ve la pobreza y la miseria que está dejando tendado este sistema. Claro, lamentablemente, exactamente. Que ya vamos a comentar, sí. Porque también un poco de la explosión que ha habido en los conflictos con los trabajadores estatales de esta última semana, también es el tendal que está dejando este modelo. Este gobierno, NAC and POP. NAC and POP en retirada, en burda retirada. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Sí, yo creo que ya haciendo este primer bloquecito, apuntando un poquito con todo lo que tenemos para el día de hoy, nos podemos ir a un corte. Vamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Baila, hermano, el vals del obrero. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esa hermana planetaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! Seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-15-70. Bueno, y estamos poniendo, musicalizando, aparte de nuestra cortina, temas de la autoría de Armando Tejada Gómez. Digamos que hace, desde ayer, 3 de noviembre, se cumplió un año más de su fallecimiento, en 1992. Recordemos que este es un poeta, escritor, recitador mendocino, hijo de nuestra tierra y con un reconocimiento a nivel internacional y fundamentalmente en América Latina, ¿no? Sí, tiene canciones muy conocidas, como por ejemplo Canción con Todo, que acabamos de escuchar. Exacto. Interpretada por Mercedes Sosa, pero bueno, hay otras canciones que, bueno, sí, o sea, famosas, ¿eh? Canción para un niño en la calle, Canción de lejos, y bueno, recordemos que, bueno, que este fue un hombre que comprometido socialmente, fue fundador junto con Matus, Mercedes Sosa y otros del manifiesto del nuevo cancionero, que significó una apertura vanguardista en la década del 70, no, mejor dicho, fines de la década del 60, principios de la década del 70. Algo así como lo que después se conoció en Cuba como la nueva trova, una cosa así, ¿no? Era que la gente, los jóvenes, se empezaban a interesar en comprometerse un poquito más. Claro, en el folclore. Uh-huh. y digamos en la música nacional autóctona. Y además con contenido, ¿no? Claro, y ellos le empiezan a dar toda esa impronta de toda una generación que se entrega a la música y al arte a la vez que luchaba por una transformación de la sociedad, ¿no? Debemos recordar que, bueno, Armando Tejada Gómez fue militante del Partido Comunista y que acá en Mendoza tuvo una muy rica expresión en la parte cultural en aquellos años, ¿no? Y bueno, esos recuerdos son del año 92, un nuevo aniversario de su muerte, nosotros lo recordamos, y bueno, y este es nuestro homenaje, ¿no? a un poeta, a un autor comprometido con su clase. Exactamente. Exactamente. Bueno, con esto nos vamos a ir a un pequeño corte. Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha, territorio de pájaros. Nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas, tu mínimo poema de una sola palabra. Pero voy pronunciándote cuando digo esperemos,

sobre los trabajadores, y bueno, nosotros le queremos poner un freno a eso, ¿no? Queremos volver a trabajar y además para que se terminen esas prácticas discriminatorias contra los trabajadores. Sí, porque aparte convengamos que, como bien vos decías, el trabajo se sigue manteniendo, solamente que se aumenta la explotación hacia los trabajadores que quedaron en la fábrica. Sí. Hace un mes más o menos que cerró un sector en la fábrica, que ese sector implicaba el trabajo de 80 trabajadores. Entonces, sí, bueno, 80 familias de la empresa, ¿cómo se saca la cómo viene descargando la crisis sobre los trabajadores? Es a través de retiros voluntarios. ¿Qué de voluntarios tienen? No tienen nada. En la mayoría de los casos extorsivos, te citaba el gerente de recursos humanos a decirte: agarrá esta plata que te damos porque de acá no hay lugar para vos, y si no, te estamos con causa. O sea, entonces, bueno, ante el miedo del despido, de no... Sí, de irse con las manos vacías. Claro, y además que tenemos una comisión interna que no se puso a pelear por eso. Nosotros veníamos cuestionando eso también, de que se tenía que poner a la cabeza en defensa de los puestos de trabajo, pero no, venía siendo bastante funcional de este plan de semivaciamiento que se lleva a cabo en la fábrica. Bueno, Natalia, ¿qué tal? Te habla Enrique. Hola. Sí, nosotros vemos que este es un modelo que está aplicando la burguesía en casi todas las empresas de producción de punta, ¿no? Automotrices, metalúrgicas. Nosotros hemos tenido acá cerquita el caso de, en Villa Mercedes, San Luis, de los trabajadores en Tuvier, ¿no? Despidos a cuentagotas y, bueno, y si no, la presión del despido encubierto, sí, que es el retiro voluntario. Nosotros pensamos que, bueno, que justamente todo esto se enfrenta con más lucha y con organización independiente de los trabajadores. ¿Podemos decir esto, en qué zona está? En la zona norte, Gran Buenos Aires. Ah, acá, sí. O sea que hay varias expresiones. ¿Eso es Pilar, más al norte de esa zona? Sí, ya estos ataques ya hace un par de años que ya vienen, digamos, con una crisis, y ahora la vienen profundizando cada vez más. O sea, hubo despidos y suspensiones en Gestam, que es una autopartista también, la lucha que llevaron los trabajadores de LEAR en contra de suspensiones y de despidos. Y bueno, ahora también están en lucha trabajadores despedidos de Metalsa, que también es un autopartista de una multinacional mexicana, y bueno, también tuvieron despidos discriminatorios, y estamos coordinando, porque precisamente las patronales se ponen de acuerdo en descargar la crisis sobre nosotros, y nosotros lo que planteamos es una salida más de coordinación para enfrentar esos ataques a los que venimos cuestionando, todos esos ajustes que vienen implementando. Claro, como que hay con la complicidad de los gobiernos de turno, claro, que atacan a los trabajadores también con represiones. Y sí, porque sí, justamente son los gerenciadores de los grandes monopolios. Nosotros decimos que, bueno, que está, que hay una intención de disciplinamiento por parte de la burguesía hacia los trabajadores, ¿no? Ante esta crisis, que así como vos la planteas, que es una crisis política, que, bueno, que quieren tratar que se está de dando en base a la lucha que se está dando desde abajo, desde la clase, ¿no? Tiene que dar un mensaje aleccionador, o sea, cuestionás tus planes, te pones a luchar en contra de los despidos, porque los despidos ya eran anunciados. Nosotros lo que hicimos es levantar la voz de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que prepararnos porque los despidos acá no tienen que pasar. Bueno, los delegados, el sindicato, o sea, por el momento se lavaron las manos, nosotros seguimos exigiéndoles porque es su deber, digamos, tener que defendernos, pero bueno, o sea, ya vienen siendo cómplices de la patronal. Sí, son como una parte desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Son como una parte más del Estado, los sindicatos, sí. O sea, son... A veces los escuchamos hablar y parece más un gerente de la empresa, claro, que un delegado que tiene que defender los derechos, exacto, de todos los trabajadores. Claro. Pensemos distinto, ellos son, o sea, se ponen la camiseta del gremio Socalla, dice 100% peronista. Nosotros nos diferenciamos con esta leyenda que tiene la remera, molesta, pero, o sea, nosotros tenemos el derecho, o sea, estamos en democracia, todos los trabajadores tenemos que expresar y discutir también que, quién nos representa, para qué, precisamente eso, de enfrentar esos ataques. Claro, lo que pasa es que esta burocracia, bueno, justamente hace ya años que perdió el rumbo, como vos misma decís, más que representar a sus compañeros trabajadores, representa los intereses de la patronal ante los trabajadores, frenando, boicoteando e incluso hasta entregando compañeros, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Lo que yo veo importante acá es que ustedes como trabajadores están uniendo y están, o sea, están compartiendo sino apoyándose en otros compañeros también que han pasado por la misma situación y para sumarse a la lucha, ¿no? Te hago una consulta, Natalia. Los compañeros desde adentro de la fábrica, ¿qué posición tienen? Para saber, siempre preguntamos para saber, para estar bien al tanto de cómo viene la mano. Sí, es una situación difícil, o sea, prima mucho el miedo también, sí. O sea, este miedo que viene imponiendo la empresa, con que si cuestionaste despido y está el testigo nuestro, los delegados que te dejan tirado. Entonces, como que es difícil, nos demuestran gestos de apoyo, pero, o sea, tampoco se quieren exponer mucho porque corre el riesgo el puesto de trabajo. Por eso nosotros queremos dar, como es ejemplar, el despido nuestro, nosotros queremos dar una lucha ejemplar para volver a decir, sí, sí se puede, que los trabajadores podemos, que si nos organizamos, coordinamos, podemos volver. Así que todas las medidas que vamos haciendo van en ese camino de unirnos y dar fuerza, o sea, nosotros volvemos a entrar a la fábrica y va a ser un antes y un después, porque le estamos dando un ejemplo de lucha a los trabajadores. Correcto, y sí, es un ejemplo y bueno, nosotros desde acá los felicitamos, tratamos de divulgar, ampliar, o sea, hacer conocer en otros lugares y bueno, y también para los que nos escuchan, informar que bueno, todo este tipo de experiencia de lucha dejan al trascender, digamos, el ámbito propiamente de una empresa, pasan a ser lucha de la clase, ¿no? Como clase. Nosotros empezamos a dar respuesta como clase ante una agresión y ante algún proyecto que, bueno, que está demostrando las tres patas que tiene, ¿no? Claro, y aparte que se está dando, como bien vos decías en un principio, a lo largo y a lo ancho del país, no es solamente en la zona de Buenos Aires, que sino que es en todo el país. Y bueno, está buenísimo que se organicen y se junten para luchar, ¿no? Bueno, Natalia, nosotros nos alegramos por cómo están enfrentando en la lucha el conflicto. Por supuesto, nos solidarizamos en esta situación y bueno, de nuestra tarea, que es comunicar desde el pueblo para el pueblo, cumpliendo con esta misión nuestra, ¿no? Toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Y bueno, y contarte un poquito también que a nosotros nos escuchan de distintos puntos del país y que ahí en Buenos Aires tenemos la repetidora en Lomas de Zamora y en Santa Teresita, que son dos radios comunitarias que nos repiten el programa. Si bien estamos un poquito lejos, bueno, tenemos la suerte de que desde otras radios comunitarias han visto que nosotros estamos del lado de la clase y nos están pasando en su programación. Así que bueno, esto se está escuchando y se va a escuchar en todo el país, Nati. Y bueno, buena suerte y bueno, y no aflojarlo. Si puedo decir ¿sí? que tenemos un Facebook, si quieren entrar, donde venimos mostrando las acciones. O sea, hace dos semanas que estamos despedidos y bueno, vinimos ya haciendo cortes con compañeros de Workcolor, que es una gráfica recuperada que está luchando por la estatización, por la expropiación, que la pusieron a funcionar los mismos trabajadores. Y también venimos coordinando en cortes con Alta, que es esta autopartista. Mañana estamos llamando a un corte afuera de la fábrica, afuera de Hutchinson, que es Fondo de la Legua y Panamericana, provincia, y donde vamos a hacer un corte para difundir el conflicto y para decirle a la empresa de que estamos presentes y que realmente queremos la reincorporación, queremos trabajar y queremos terminar con estas prácticas discriminatorias, donde algunos de los seis despedidos, no simplemente por el hecho de juntar con nosotros en los descansos a tomar mate, fueron despedidos. O sea, un derecho elemental de decir el hijo me junta. Claro,

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te... Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. A ver si alguien nos manda un mensajito. Nos llama, nos dicen algo, los amigos por lo menos que nos escuchan. Vamos a anunciar nuestro aniversario. Ajá. Como la Pachera. Bueno, la Pachera. Ajá. Bueno, un saludo a los amigos de la Pachera. Y de Mañanita Comunitaria, que también. Que en estos días han cumplido aniversario, ¿no? La Pachera, casi 8 años. Y Mañanitas, bueno, ¿Mañanitas cuánto? No sé. Como 10, marca Maicon. 10 años Mañanita. Bueno, la Chispa debe andar por los 7, por 6 o 7, sí, por ahí. No sabemos cuándo nacimos. Nos olvidamos. 5. Bueno, 5 años. Nos ha sacado uno, por lo menos. Nos sacaste cuando salíamos los domingos. Ajá. ¿Cuándo salíamos los domingos? Y los primeros programas, ¿sí?, los hacíamos los domingos en la tarde. Qué memoria que tenés. Bueno, Bueno, y volvamos. Vamos a hablar a lo feo ahora. Volvamos a lo feo. A lo poco. Claro, hablemos del Poco Pérez. A lo Poco Pérez. Hablábamos en el inicio, bueno, de un gobierno en retirada. Y bueno, y nos está mostrando el modelo, cómo administra, ¿no? Cómo gobierna. Hace ya 2 meses, 3 meses, este es el tercer mes consecutivo que este gobierno no puede pagar los sueldos de la administración pública de Mendoza, y estamos hablando de todos los trabajadores, ¿no? Por supuesto, como siempre, privilegia, para evitar conflictos, pagar a la policía. Claro. Primero que nada. Y pero es que si hay conflicto, ¿quién reprime? Claro. Bueno, esa es la, bueno, justamente, ¿no? Lo que nos muestra la concepción de clase que tiene este gobierno, ¿no? Paga por etapas, y es más, muchos trabajadores que han cobrado se quejan de que hay muchos ítems que están mal liquidados, o sea que no se pagan, en consecuencia se paga menos. Claro, como es el caso de los maestros, no sé si en la salud pública también. En la salud pública, bueno, yo creo que es como bastante generalizado el tema, ¿no? Con esto de que se les está pagando mal. Y sí, justamente, porque el gobierno ha agotado sus recursos, no ha administrado como corresponde, y de última ha privilegiado otras cosas, ¿no? Inversión pública, sí. Arreglar los caminos del vino, la fiesta de la vendimia, Romeo Santo, contrataciones supermillonarias para este tipo de festivales, las campañas electorales que se han hecho durante este año, no, claro, sé, 6, 7 campañas, ¿cuántas veces se ha votado este año? En Mendoza llevamos 6, nos queda una más. Bueno, bien, dos, 8 campañas electorales. Nacional, y la del departamento de Godoy Cruz. Los subsidios a las grandes empresas. Recordemos que hoy en día hay empresas que están subsidiadas, donde sus trabajadores que producen ganancias súper extraordinarias a los dueños de la empresa. Recordemos que esas empresas, como por ejemplo Pescarmona, están cobrando parte del salario, los pagan los subsidios del Estado. Bueno, sí, son las empresas que... O sea, mentirosamente se declaran en crisis. Claro. Y bueno, crisis para quién, para ellos no, nunca. Bueno, crisis quiere decir que estoy ganando un dólar menos para ellos. Claro, eso sí. Eso es crisis. Crisis son las de nuestros compañeros trabajadores, claro, ¿no? Como por ejemplo los obreros vitivinícolas, que tienen un sueldo básico o un sueldo conformado hoy que no llega a los 6.000 pesos, o sea, apenas por sobre la canasta familiar básica, ¿no? O sea, un escaloncito apenas para no tener un sueldo de pobreza. Exacto. Y los celadores, que por ejemplo también tienen el salario de ellos de bolsillo, también llega a 7.000 pesos. están ahí. Y los trabajadores municipales, que ninguno llega a ese importe. Exactamente. Bueno, y convengamos, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros hablamos de lo que está sucediendo, ¿cuáles son las reacciones que se toman de parte de la clase? Por ejemplo, tengo algunos datos de algunas escuelas, puntualmente de Godoy Cruz, donde el día lunes los docentes, en forma de apoyo a sus compañeros celadores, que no habían cobrado todavía el salario, no dictaron contenidos. O sea, en forma de protesta, obviamente los celadores estaban todos de paro, o sea que no había limpieza en la escuela. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los celadores que hacen suplencia todavía no cobraban al día de hoy. Quizás mañana tenían la posibilidad de que se les acreditara el salario. Bueno, convengamos que hoy en la provincia existe una modalidad de contratación que ni siquiera es contratación, que es el prestador. Exactamente. Y es la situación que se encuentra prácticamente dentro del circuito de salud, prácticamente más de un 50% de trabajadores está relacionado con esa concepción, ¿no? De prestador. O sea, el prestador, ¿qué es? Es un proveedor de servicio. Claro, claro. Puede ser enfermero, médico, técnico, y bueno, y justamente de limpieza, de lo que sea. Entonces, hoy no han cobrado, ¿no? Esa fue la situación hoy en el hospital central y en el hospital Noti, donde todas las guardias se hacen con personal de prestaciones. Uh-huh. O sea, las guardias, estamos hablando de... Sí, de la atención primaria de... Permanente y constante, claro, que necesita el hospital, ¿no? Bueno, la mayoría de los hospitales en las guardias se manejan con prestadores. Por eso, prestadores. Sí. Entonces, uh-huh, lo cual tampoco, o sea, muestra la precariedad del sistema, porque justamente los profesionales han estado respondiendo, profesionales me refiero a todos, ¿no? Sí. Enfermeros y médicos o técnicos, han respondido justamente por esa vocación de servicio y ese compromiso hipocrático, ese compromiso social, sí, que adquieren con esta profesión, ¿no? Pero bueno, nadie. Ya se les hace imposible hasta llegar al trabajo. Claro, ¿quién está dispuesto a trabajar 2 o 3 meses sin cobrar, ¿no? Ah. O sea, porque esto es justamente, es trabajo, esto no es caridad. Ellos no hacen caridad y tampoco están comerciando, ¿no? O sea, tampoco están vendiéndole un producto al Estado, claro. ¿No? No son proveedores de ese tipo, son prestadores de servicio. Y bueno, y esa es la situación que se ha vivido. Bueno, hubo cortes, hubo un piquete en la casa del Poco Pérez, ¿no? Y no solamente eso, o sea, fueron unos 150 trabajadores, se me trabó la lengua, fueron unas 100 personas las que hicieron el piquete frente a la casa del Poco Pérez, y unas 150 trabajadores municipales fueron y tomaron el edificio comunal de la municipalidad en Luján de Cuyo. Eso fue en Luján, bueno. En Santa Rosa, otra situación por el estilo, ¿no? En Santa Rosa fue terror, de terror por los trabajadores de Santa Rosa. Porque ya vienen ellos protestando de la semana pasada y bueno, no tuvo mejor solución. El intendente de cesar o de despedir, si se quiere, a 100 obreros contratados, ¿no? Claro, está el problema de los 200 no, el problema de todos los prestadores que hay en Santa Rosa, pero él directamente, ¿qué hizo? No fue esto, este despido no fue hacia los prestadores, fue que les rescindió el contrato a 100 personas. O sea que, además del problema que hay con los prestadores, están estas 100 personas que... No, son los mismos. Ah, son los mismos. Son los mismos, nada más que... Por eso, yo te digo, ¿cuál es la situación, lo grave de esto? Que encima que no han cobrado, les rescinden el contrato. Eso es la gravedad de la situación. O sea, hay gente que hoy, si está fuera, menos posibilidad de cobrar tienen. Imagínate, si ellos dicen que para ordenar las finanzas tienen que tomar esa medida obligados y justamente, bueno, los trabajadores que dicen esto ha sido en represalia de las medidas que hemos estado tomando. Claro. Ahora, el intendente advierte que vienen 500 de cesantías más. Claro, como siempre, ¿no? Cortando por lo más fino, como lo dijimos al comienzo del programa, del programa y del bloque, ante esta situación de vaciamiento que se ha hecho en las finanzas de la provincia de Mendoza, donde vale mucho la pena aclarar que si bien hablamos de un gobierno, de una línea política que se va y que deja la tendalera acá, no nos olvidemos que los que entran también fueron parte del gobierno, ¿no? Y también tuvieron que ver a la hora de tomar decisiones y a la hora de legislar o de sancionar leyes y todo lo demás, ¿no? Y como que uno ve que el causal o el culpable es el gobierno, o sea, algunos, no digo todos, ven que el culpable es el gobierno que se está yendo y que el que entra viene limpio, ¿no? Todos son gobierno. Acá desde el primero al último, todos son gobierno. Y sí, porque justamente, no ha habido control, de la oposición, o no ha sido lo suficientemente clara y hábil para advertir esta situación que se venía. Los trabajadores sí advirtieron de lo que se venía, ¿no? Porque hace rato que se vienen padeciendo estas situaciones, ¿no? También con respecto a lo que vos decías, son cómplices porque admiten y sostienen esta calidad de contratación, que es justamente el Estado provincial es el primer generador de trabajo en negro. Claro, el primer empleador en negro del... Entonces los compañeros no tienen derechos, si no faltan se les descuenta el día, tienen que pagarse el monotributo o la cuota de autónomos como jubilación, tienen que tener su obra social particular y los trabajadores que tienen la obra social del Estado tampoco pueden disfrutar y gozar de ella, así que claro. También pero tienen lo que me faltó decir que a pesar de eso se les exige tanto o más que a un trabajador de planta, a un trabajador que es prestador, que o sea que tiene su trabajo legal, digamos, ¿no? Entonces, y con la amenaza permanente de que si no cumple se lo rescinde el contrato o se prescinde de su servicio. Lamentablemente esa es la situación de este gobierno empleador negrero, tanto provincial como los municipales, ¿no? Y por eso hemos tenido la situación que tuvimos en Luján de Cuyo, en Santa Rosa, y por ahora son las situaciones más críticas, ¿no? Pero sí, casi todos los departamentos están con una situación de atraso en el pago de haberes sus trabajadores. Bueno, y a razón de esto están todos los trabajadores, por supuesto, organizándose, haciendo plenarios. Hoy día había un plenario de delegados de los maestros, ha habido movilizaciones como dijimos, de los trabajadores de salud, y están armando un plan de lucha provincial donde está movilizado, exactamente, el sector, en alerta, ¿no? Y en asamblea permanente. Así que bueno, seguiremos dando las noticias, la información de los trabajadores, de cómo sigue ante una situación que, como dijimos, es bastante más que grave, porque se ha despilfarrado el dinero de los mendocinos en subsidios y en algún bolsillo también habrá quedado algún resto, ¿no? Seguramente. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. La soledad, lo triste, el sombrero amarillo con que viene el otoño, cantos de sangre roja yo quería decirte, nombrarte una mañana, darte un niño sonoro y limpiarte la sombra que inundaba tus hombros, tu piel, torso del aire, Tu nativa envoltura se ha quedado en el mundo a fundar el planeta. Tus caderas precisas de horizonte y paloma son una dulce tierra, una ávida semilla por donde van mis manos arteriales y rojas a hacer amor, llevando la edad definitiva. Y tu piel es sagrada como el cuerpo que lleva, antigua de ir salvando la muerte del olvido. Tu piel es una balsa lanzada a mis orillas para salvar los niños que esperan en tu océano. Quiero decirte, andina, silencio interrumpido, repetirte propósito vegetal del salitre, sombra palpable y lúcida, zumo sobre el verano, índole de la carne, diapasón del latido. Voy cantando tus anchos lugares de ser madre, dando toda mi música a tu beso de almíbar, conociendo en tus ojos el país de la sangre de donde vuelve siempre la vida de la vida. Cuando el brío nos vuelve furia de sal atávica, un duelo con las bocas, una sed de las manos, dos raíces hundiéndose al fondo de sí mismas para absorber el íntimo territorio del aire. Entonces, sabor hondo, tu aroma milenario, la barca de tus brazos, madera femenina, me va llevando lejos del silencio, navego y se me alegra toda la fe de un raro modo. Tu cuerpo cancionero, dulce guitarra tibia, le pone densas coplas a la noche y cantamos el amor, nuestra tierna escritura infinita, tus ojos y mis ojos, el amor, y cantamos, no recuerdo qué instante por donde viene el día. Y alzo de a poco el día. Quiero que habites toda la luz, que tu elemento de claridad me encienda la llama que contengo, que me conviertas lámpara, lumbre de verme en todo lo que de tanto amarte, de tanto andar queriendo tus manos musicales, va moviendo mis labios, nombradores del tiempo, con la misma ternura con que voy por tus ojos a colmarte de estrellas el corazón que tienes. En tu cuerpo termina la región de mi cuerpo, mujer, mundo conmigo, dimensión de mi límite. Tu simiente profunda me esperaba y partimos, sembradores unísonos, bulliciosos labriegos, a terminar un niño con lo mejor del aire, con lo mejor del agua y la flecha más verde del árbol pajarero. Y tu piel es sagrada porque la habita un beso, porque la ronda un júbilo, un año de alegría, todo un clima inocente donde despierto y canto, tallo de sol nativa, lluvia limpia en mis manos, continente de espigas. Ahora, ya investida de verano y paloma, déjame que te nombre fundadora en la tierra, tierno lugar del hombre, pueblo de un solo pueblo, mitad de mí, guerrera del pan y el nacimiento. Déjame pronunciarte con un solo latido, brazos de pura atmósfera, cereal encendido, hoguera entre nosotros, camarada del limo, simple carne en el viento, piel del amor invicto. Tu pollera estrellada interrumpió la noche con un hijo sin límites, venido de tu trigo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y bueno, llegamos al último bloque. Y bueno, con una muy buena noticia, sí, para el pueblo trabajador. Sí, porque tenemos dos comentarios para hacer de dos hechos triunfales de nuestro pueblo, ¿no? Uno principal que nos toca a la zona oeste de este país es el triunfo del pueblo de La Rioja en Famatina, que logró con su persistente lucha que la minera Midais se retirara definitivamente de la zona, ¿no? Y desistiera de su proyecto de explotación, ya que no contaban con la licencia social que todo proyecto de este tipo pueda llegar a tener con el peligro de contaminación, como hemos sido testigos hace poco con el tema de la Barrick, ¿no? Bueno, y vale la pena aclarar, y para que todos sepan, si no sabían, que la lucha de este pueblo se viene dando desde hace tiempo atrás, desde los comienzos, ¿no? de la intentona de contaminar y saquear Alfa Matina. Leo así cortito. En abril de este año, los vecinos y vecinas de Angulos, Campana y Pituil lograron el retiro de las máquinas mineras instaladas en el sector del Río Blanco por no contar con licencia para la actividad minera. En el año 2014 también impidieron la instalación minera de las cañas, en La Rioja Capital. Y en el 2007 ya habían logrado rechazar un emprendimiento de la minera Barrick Gold. Bueno, esa es la lucha victoriosa del pueblo riojano en Famatina, que defiende su territorio, defiende su cerro. Famatina famoso. Y una nueva minera ha caído a los pies de la lucha del pueblo, ¿no? Muy bien. A sus pies rendido el león, diría el himno nacional argentino. La parte que le robaron himno. Sí, claro, sí. Y la parte que más, la que menos le conviene, le sacaron. Exacto. Bueno, solo juramos con gloria a morir ahora. Claro. Bueno, y esa es un hecho victorioso, algo que nos llena de orgullo. Y de paso, bueno, también aclaramos que se está convocando para el día 12 de noviembre en todo el país a que se manifieste, a que nos manifestemos los ciudadanos en contra de la mega minería contaminante, ¿no? Saqueante, a cielo abierto y todo lo que, bueno, lo y que otro, esto incluye. Otro hecho importante también, que también refleja lo que es la resistencia y la lucha de un pueblo, en este caso los hermanos originarios mapuches del sur de la provincia de Neuquén, había un caso que se inició hace mucho tiempo, donde lamentablemente en un enfrentamiento que hubo, donde las poblaciones originarias se resistieron a un desalojo en un corte donde se pretendía emplazar un proyecto de explotación petrolera, muere una a raíz de un piedrazo que vuela una trabajadora judicial. Del Poder Judicial. Uh-huh. Del lugar, ¿no? Eso trajo como consecuencias, bueno, de que en represalia se detuviera y se intentara condenar por homicidio a varios de los que participaron en ese sitio. En el corte, ¿no? Claro, en ese corte. De las personas que estaban presentes en el corte. Bueno, una de esos es la conocida Relmu, que es una militante de pueblo originario. Relmu Ñancú se llama. Relmu Ñancú, sí, que estaba acusada de homicidio, justamente. Bueno, digamos que esto pasó, este hecho pasó un 28 de diciembre de 2012, ¿no? Y también recordemos que justamente esta mujer, esta luchadora, el día anterior a este hecho, había sufrido la tristeza y el dolor de enterrar a un hijo nacido con malformaciones y muerto, ¿no?, al nacimiento, ¿no? Y que, según ellos, producto de la contaminación que provoca la zona petrolera en el lugar, ¿no? Los distintos testimonios y el carácter que fue tomando este juicio fue llevando a que en estos días, bueno, mejor dicho ayer, directamente se diera sentencia donde se absuelve de culpa y cargo a todos los denunciados y pretendidos condenados por este hecho, ¿no? Bueno, esto también es un logro de la clase, porque si no hubiera sido por las manifestaciones o por la cantidad de apoyo que tuvo esta lucha, bueno, o si se hubiera dejado en el olvido por la gente, hubiera terminado a favor, por supuesto, como siempre, de la burguesía, ¿no? Claro, bueno, acá ha habido una actitud ejemplar de esta gente, donde se denuncia no solamente, donde justamente se denuncia el saqueo, la contaminación y la explotación y depredación que se hace del suelo de estas petroleras en la zona del sur, ¿no? Y bueno, lo más destacado esto, bueno, que ellos se erigen como la voz de los sin voz, según ellos, han dado testimonio como defensores de la tierra, y en contra del saqueo y la contaminación. Exacto, de estas empresas capitalistas e imperialistas. Y bueno, y llaman a la resistencia del pueblo originario en contra de todo este tipo de explotación, ¿no? Bueno, y lo que a mí me queda muy de esta situación, del triunfo que se consiguió acá al haber sido absuelta Relmu, es que ella, cuando le dan la palabra, lo único que dice es que la fiscalía le pida perdón por los años de persecución que ha tenido y del tiempo que ha sido tratada como delincuente. Como también dicen que en ese banquillo de los acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el gobernador y sus ministros y algunos funcionarios del Poder Judicial. Claro, no ellos solamente, sino que, como siempre decimos, el hilo corta por lo más fino. Hoy día ha sido el eslogan del programa. El hilo siempre corta por lo más fino. Bueno, pero a eso hay resistencia, hay pelea. Claro. Y bueno, y en este caso es un triunfo más de nuestro pueblo, que se organiza y lucha y se enfrenta al capitalismo y se enfrenta a la injusticia de este sistema, que también es cómplice, y de este gobierno, que es cómplice de la superexplotación, del saqueo y la contaminación que generan estas empresas, ¿no? Y los gobiernos que vendrán, porque siempre van a ser, como dijimos, gerentes de los monopolios y de las grandes empresas. Nada que ver con satisfacer las necesidades reales del pueblo trabajador. Bueno, un saludo grande entonces al triunfo de los hermanos originarios mapuches de Neuquén, y un abrazo y una gran felicitación al pueblo en lucha de Famatina, que ha logrado una vez más hacer caer otro proyecto minero. Bueno, y con estos triunfos nos vamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Esto fue todo. Ay, no, pará, me están haciendo cara. ¿Qué pasó? No, sí, porque vamos, retomando el tema de Armando Tejada Gómez. Ah, bien. Bueno, hemos elegido para despedirnos un tema que es un mensaje para muchos amigos y compañeros, ¿no? Es el tema Nosotros nos quedamos, musicalizado en la voz de León Gieco. Bueno, este tema lo ponemos en homenaje a Armando Tejada Gómez, y yo se lo quiero dedicar a los viejos amigos y compañeros que en un momento nos quedamos para intentar recuperar, reorganizarnos y volver a la lucha como lo hemos hecho, los que están y los que ya no están, ¿no? Y por nombrar algunos, bueno, a Ike, a Cecilia, al Gordo Jorge, al Negro Góngora, aunque camina por otro lado, a Perico, a Nacho, a Liliana, a Marta, a Juan, al Mosca, a Sara, a cuantos otros más que, bueno, que estuvimos y que ya no están, e intentamos en un momento difícil de nuestras vidas y de nuestro país reorganizarnos y repuntar y retomar la lucha por la liberación de nuestro pueblo y de nuestra clase. Para bueno, todos, este tema que se llama Nosotros nos quedamos, de Armando Tejada Gómez y León Gieco. Bueno, ahora sí, hasta el próximo miércoles. Para todos ellos, este tema. Nosotros nos quedamos, y es cierto que el miedo nos pisaba los talones muy de a rato. Tanta bronca pasamos y en silencio alentábamos conspiración de los rincones.